Buenas noches, bienvenida a Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz y sonamos así. ¿Quién está sonando? Es el guitarrista norteamericano Zachary Breho. Su álbum Laid Back del año 1994. Y esto que se llama West Side Worry. Pues ahora nos vamos de Estados Unidos al Reino Unido con el teclista Ollie Silk, que va a sonar ya. Ahí está. Del año 2008. álbum The Limit is the Sky. Perdón, The Sky. Este se titula 9SOS. Piano al saxofón. Con esto. El saxofonista Art Sherrod del año 2009. De su álbum Seasons. Esto se titula East Coast Steppin' y nosotros Jazz to Jazz. como decíamos, el saxofonista Art Sherrod, y ahora llega un guitarrista, en este caso es Chuck Leeb, del año 2003. Esto es Foolproof. Thank you. Y después de esto llega un teclista, trombonista, vamos, un multiusos de esta de la música. Él es Brian Culberson. Ahí está. Esto se titula Say What, del año 2003, con Marcus Miller al bajo y Brian Reap al saxo. Y suena tal que así. Esto se va acabando ya. Como decíamos, del año 2003, del álbum Come On Up, con un bajista, Marcus Miller al bajo, y una producción del mismo Brian Culberson. Y ahora viene otro guitarrista, esta vez un poco más clásico, entre comillas. Ahí lo tenemos. Es Larry Carlton, del año 78. Ha llovido ya desde entonces. Este se llama Room 335 y suena así. Carlton, año 78, y nos vamos a ir a esto. Ellos son 4Play, son 4. Del año 2004 también. Se llama Play Around It, del álbum Journey, con Cody Casiero a los platos. Yeah. como decíamos, son 4Play. Y ahora viene Cindy Bradley, una mujer trompetista espectacular, del año 2011, esto hace poquito. Se llama Undescripted y ahí lo tenemos. Cindy Bradley. We'll be right back. aquí teníamos a Cindy Bradley, una trompetista espectacular del año 2011. Y mira, uy, se me ha colado esto. Bueno, esto es Kirk Wallum, saxofonista. Y esto es del año 1988. Un poco de relax y volvemos. Kirk, de su álbum You Know That, con Crusher Bennett a la percusión y una exquisita producción de Bob James. Y esto, desde Suiza, Alex Buñón, año 2005, se titula Carrera, de su álbum Free. Thank you. con Phil Davis a la producción, teníamos este Carrera de Alex Buñón. Y bueno, esto va llegando a su fin. Primer programa de Jazz to Jazz. Nos vamos con esto. Bob James. Con David Sanborn. Del año 86. Álbum Double Vision. Con Marcus Miller al bajo. Y Tommy Lee Puma a la producción. Somos Jazz to Jazz. Te espero en 7 días. We'll be right back. decíamos, esto es Maputo con Bob James, David Tambor y Marcus Miller. Nosotros somos Just to Jazz. Te digo que hasta la semana que viene, misma hora, misma frecuencia.